domingo 9 de marzo. El liderazgo comienza aquí. La estadía terrenal de Cristo fue relativamente corta. Por lo tanto, adiestrar discipuladores era imperativo. ¿Quiénes debían ser elegidos? Los discípulos de Jesús sin duda eran centenares. ¿Debían todos recibir una educación masiva? Cristo comprendió que el liderazgo era cultivado con efectividad en grupos pequeños, y no en masa por medio de conferencias. Un número limitado sería escogido para la clase de graduados iniciales. Escucha Lucas capítulo 6, versos 12 al 16. ¿Qué hizo Jesús antes de elegir a sus discípulos y por qué eso era tan importante? En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Elegir con efectividad requería sabiduría avanzada. Jesús se acercó a su Padre Celestial en oración para adquirir esa sabiduría. Del mismo modo, la oración debe preceder la selección de los candidatos a líderes de discipuladores en el siglo XXI, siendo que evidentemente Cristo creía que él necesitaba orar mucho para obtener la sabiduría requerida, cuanto más los cristianos de hoy deberían pedir esa sabiduría al elegir a los encargados de velar por el progreso de la Gran Comisión. Habiendo escogido a 12, Jesús los llamó apóstoles, sus representantes comisionados, investidos de autoridad espiritual. El grupo mayor de discípulos presenció esta ordenación o comisión sin celos aparentes o sentimientos negativos. Más tarde, Jesús comisionaría un grupo mayor de 72 y tal vez otros no registrados en las Escrituras. Sin embargo, los 12 apóstoles retuvieron la identidad de ser los más estrechamente vinculados a Jesús. Llevaban la mayor responsabilidad y, por lo tanto, requerían un entrenamiento y un compromiso más intensos. Esta disposición señala con claridad una estructura organizativa intencional entre los primeros cristianos. Dentro de esa organización, Cristo invistió espiritualmente a los líderes con las capacidades y la educación proporcionales a las tareas asignadas. Piensa en las implicaciones del tiempo que pasó Jesús en oración. ¿Qué debería decirnos esto acerca de nuestra vida de oración? ¿Cómo te ayuda la oración?